Desde ayer se venden en la ciudad de Santa Rosa los autotest para coronavirus, test o pruebas que cuestan entre 1.400 y 1.600 pesos, y queremos saber cómo funcionan, porque aquí en este autotesteo no solo tenemos la responsabilidad los clientes o los pacientes o las personas que, bueno, se realicen la prueba de forma autónoma, sino también los farmacéuticos y las farmacéuticas de nuestra provincia. Vamos a hablar ahora con Eugenia Fernández, quien es farmacéutica de la farmacia Vital Pharma. ¿Cómo te va, Eugenia? Lautaro te saluda. Hola, buen día, Lautaro. ¿Cómo les va? ¿Cuántos autotest para coronavirus ya vendiste? Ninguno todavía. Llegaron ayer, me habilitaron en realidad del sistema para poder dispensarlo. Uh-huh. Así que todavía he tenido un montón de consultas, pero todavía bien. No hemos vendido ninguno. Hagamos la simulación, Eugenia. Yo abro la puerta de tu farmacia, suena esa chicharra que generalmente tienen las farmacias cuando entra un cliente. Estoy embarbijado, me siento muy un poquito bien. Mal, y te digo, quiero comprarme el test para coronavirus. Bueno. Vos vas atrás, obviamente, porque siempre van atrás los farmacéuticos, sí, y me traes la cajita donde está el test. De ahí en más, antes de cobrármelo, ¿qué es lo que vos me indicás? ¿Cómo va a ser mi proceder? Bueno, primero tenemos que registrarnos porque nosotros como farmacéuticos tenemos que informar al Sistema Nacional de Vigilancia cada vez que vendemos un test. Cada test tiene un número de serie que es particular. Nosotros cargamos toda la información del paciente que se vaya a realizar el test. Uh-huh. Por ahí no es para vos el test y es para tu hijo, claro, tu señora. Uh-huh. Bien, entonces tenemos que cargar los datos reales del paciente, documento, bueno, donde localizarlo, y se genera una declaración jurada. Con tu consentimiento de que dentro de las 48 horas vos me vas a avisar el resultado, uh-huh, de tu test. Bien, perfecto. Y bueno, yo me hago una vez cargado sí, eso, firmamos y uh-huh, yo te doy el test, te indico, es muy sencillo. A ver, explícamelo. Dale. Te trae el hisopito, sí, para tomar la muestra, uh-huh, la solución testigo, donde vos tenés que introducir el hisopo, sí, apretarlo para que se exprima bien, uh-huh, después se le coloca un goterito al tubito ese de ensayo que trae la solución, y se pone en el cassette, que es un test sencillo, pones 5 gotitas, esperás unos minutitos, y te van a aparecer el resultado. Bien. Positivo, 2 rayitas. Negativo, 1 sola rayita, que sería la rayita testigo. Uh-huh. Y puede pasar que no salga y no va a aparecer ninguna rayita, porque se tomó mal la muestra o en los 3 casos se informa el resultado. Bien, bien, perfecto. Pero es muy, muy sencillo. Y después te trae la bolsita para que os tires todo ahí adentro, uh-huh, y no se contamine. Es una bolsita sellada y después la tiras. Bien, perfecto. Te pregunto, ¿es un procedimiento sencillo que cualquiera lo puede hacer? Es muy sencillo, perfecto, sí. Bueno, primero previo desinfección, tenés que abrir primero el casetito y dejarlo preparado, y después tomás la muestra. Uh-huh. Tenés que hacer 5 veces, pasarte en la fosa, en cada fosa nasal, 5 veces un circulito haces en cada nariz, uh-huh, y después lo introducís en el líquido. Bueno, afortunadamente en este caso a mí el test me dio negativo. Negativo. ¿Cómo hago para informarte? Bueno, en esa declaración jurada que yo te hice firmar, uh-huh, te entregué, te sale un código QR. Si vos querés, podés vos informar entrando con el celu, sí, escaneás y te va derecho a la página del ministerio y vos informás. Y si no, me llamás y yo lo hago. Perfecto. Perfecto. Si vos dentro de las 48 horas no informaste, yo tengo la obligación de llamarte y cargar el dato, porque si no a mí me inhabilitan. Pasados 7 días que no cargué el resultado, me inhabilitan la venta. Bien. O sea, sí o sí tenemos que tener el registro, tenemos que ser responsables de informar el resultado. Así ya contribuimos a la trazabilidad que lleva Nación y hacemos las cosas como corresponde. Bien, ¿cuál es el test que te tocó a vos? ¿Cuál es la marca? Inmuno, InmunoBio. InmunoBio. ¿Y es un test importado o es un test nacional? ¿Pudiste ver algo? Es importado, son todos importados. Bien, perfecto. ¿Y cuánto cuesta de bolsillo? Bien preciso el número. 1.650 pesos. 1.650 pesos. ¿Es la única marca que estás ofreciendo vos ahora en este momento? Es la única, o sea, es la única marca que me tocó. Claro. Cada farmacia tiene asignado con su droguería, la la marca que la droguería trabaje. Uh-huh. Pero previamente se carga el stock en el sistema, o sea, ellos ya saben la cantidad que tengo, los números de serie, todo, y la marca. Bien. Perfecto. ¿Esto puede ser presentado, el resultado de este test, como una prueba para viajar a algún país, al exterior? ¿Les dijeron algo al respecto? La realidad es que no me han comentado nada. Bien. Pero yo creo que es válido, porque uh-huh. es el test rápido. Claro. O sea, tiene que, y ya te digo, la declaración jurada sale con todos tus datos y Bien. Yo creo que te sirve para presentar. Bien. Porque está cargado en un sistema. En el Sistema Nacional de Vigilancia de Salud. ¿Sí? Perfecto, perfecto. ¿Pensás que es una buena estrategia, digo, esta que se ha planteado por ahí el gobierno, de ofrecer los test, de que cada uno pueda realizarse la prueba en su casa? Yo creo que está bueno, nada, para contribuir a ayudar con toda la trazabilidad y para que uno pueda, cuando necesite y crea conveniente, hacerse el test. Uh-huh. Para estar tranquilo, para nada, fuiste contacto, te parece. También es un sistema, una forma de desatorar los sistemas de salud. Uh-huh. Yo creo que está bueno, es una forma de cooperar. Claro. Eugenia, ¿y qué tan efectivos son los test? Digo, ¿tienen un margen de error? Sí, tienen un margen de error. Uh-huh. Pero, o sea, es como el test rápido que nos hacen en salud. Claro. O sea, siempre hay un margen de error. El negativo puede ser un falso negativo. Si seguimos con los síntomas, se debería repetir el test. Uh-huh. O ya acercarse al centro de salud. Claro, lo que señalan también es que uno debe procurar tener una carga viral alta para sí. realizarse el test. Por ahí... Sí, sí. Que sean los síntomas, aguantar hasta que tengamos bastantes síntomas. Claro. Sería lo más ideal, sí. Porque puede ser. Claro, porque... Porque la toma de muestra, porque, o sea, uno en su casa por ahí no es tan... Entonces es mejor que tengamos bastante carga viral para que el resultado sea bien certero. Bien. Eugenia, ha sido muy clara en todo lo que tenemos que saber sobre los test de coronavirus. Bueno, ¿dónde queda tu farmacia para aquellos que nos están escuchando y quieren ir? En Ameguino y Delfín Gallo. Ameguino y Delfín Gallo, allí se van a encontrar con Eugenia Fernández, la farmacéutica más didáctica de la ciudad, que les va a indicar cómo deben hacerse un test para coronavirus. Te agradecemos mucho por estos minutos con Radio Kermés. Bueno, gracias chicos, un placer. Hablamos de... Sí. ¿En algo? Acá estamos. Bueno, gracias, gracias Eugenia. Adiós. Hablamos con Eugenia Fernández, farmacéutica de Vital Pharma. Toda la información sobre los autotests te la compartimos en Radio Kermés.